manito bien arriba. Y para los que andan ganando, ¿a dónde están? Ahora que tengo un Mercedes-Benz y ando ganando, dice, que ni se canal, porque te quiere casar. Las palmas de todos los dedos arriba, ¡vámonos, pibes! Las manos de los